si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Carta abierta al presidente descolonizador. Señor presidente, me dirijo a usted, segura de estar hablando sola y de que no habrá respuesta alguna, porque usted hace tiempo que solo se escucha a sí mismo. Usted solo quiere saber lo que le dicen sus yuncus. Solo quiere escuchar el sonido fácil de aplausos comprados. La organización del Dakar en la sociedad boliviana, bajo el argumento de que una competencia de esa naturaleza es la que nos introduce en el mapa mundial, es inaceptable. El Dakar es una competencia de carácter colonial, donde en tono contemporáneo, las grandes empresas transnacionales de automovilismo descubren, entre comillas, el tercer mundo nuevamente, para usar las condiciones climáticas y los paisajes adversos para probar sus motores y jugar a los rambitos y jugar a los conquistadores, a los Franciscos Pizarros y a los colones contemporáneos. No puedo olvidar a mi vieja abuela Anita. Es una competencia donde nuestros países sirven como paisaje desierto. Reiterar la antigua tesis colonial. Se trataba de tierras desiertas que hemos descubierto, donde hemos llevado la civilización y que hemos ayudado a desarrollar. Nuestros países sirven como paisaje desierto a ser descubierto por el macho europeo blanco que con su poderoso motor nos recorre, nos penetra y nos destruye como lo hicieron sus antepasados. El Dakar en sí mismo niega la existencia de poblaciones y culturas porque eso funciona como paisaje de fondo y no como hecho fundamental. La foto del Dakar es el corredor europeo ungido de marcas sobre un paisaje agreste que lo infla de mayor poder. ¿Es eso estar bajo los ojos del mundo? Me mostró un bonito sonido mapuche. Es más indignante aún que estemos pagando por jugar este papel. Usted, al colocarse como el artífice de la realización del Dakar en Bolivia, está jugando el papel del Felipillo, ese indígena entrenado por el conquistador. Está jugando el papel del indígena que se deslumbra con espejuelos baratos y cambia oro por chucherías. Utiliza en su retórica como argumento a favor lo felices que están las comunidades y los pueblos por donde pasará, porque claro, ustedes, el ministro de Culturas y el de la Presidencia, han vendido a los pobladores de esas regiones una mentira que la gente ha creído con ingenuidad y también con un espíritu colonizado. Los protagonistas del Dakar sienten asco de lo que somos. Somos lo exótico, lo salvaje, lo primitivo y lo miserable. Se traen su agua para tomar, su comida para comer, sus máquinas, y solo depredan, dejan basura y malgastan el agua para lavar sus carros. No hay un consumo directo de lo que vende la habitante de Uyuni en Atocha, en Uyuni, en García Mendoza o por donde pase la competencia. Un pueblo que no se rinde. La deuda social que Bolivia tiene con la región por donde pasará el Dakar está insultada con este despilfarro. No es que está siendo pagada, todo lo contrario. El despliegue de helicópteros, de tropas policiales, de tropas militares, de servicios de comunicación extraordinarios que cuestan tanto que es mucho más que el solo gasto del pago de la franquicia. Todo eso nos indica que esos cuatro privilegiados del mundo en Bolivia valen más que nosotros mismos. ¿No es eso colonialismo? Tirar la plata de los bolivianos, tirar la casa por la ventana para 2 días de competencia, para que pasen a toda velocidad atropellando lo que se les interponga en el camino, como ha sucedido en África, y luego todo quede igual de desolado y desatendido. Los bolivianos y las bolivianas, por otro lado, vivimos un Dakar permanente cuando nos subimos a una flota que nos lleve a Yungas, a una flota que nos lleve a Cochabamba o a Santa Cruz. Son carreras de alto riesgo, sin frenos, sin señalización en los caminos, pero sin helicópteros que nos rescaten, sin servicio de salud inmediato para atendernos el mínimo respiro, y sin sistemas de comunicación para que se enteren. Por otro lado, que las empresas estatales auspicien al Chavo del Ocho, inflándolo como campeón mundial, lo cual es mentira porque se trata de un competidor de última clase en la competencia. Eso mientras una de nuestras mejores nadadoras, por ejemplo, tiene que buscar una beca de la cooperación internacional para solventar sus entrenamientos porque el Estado ha desatendido a los reales y las reales deportistas. Porque no me digan que los competidores del Dakar son deportistas. Esos son Rambos al volante. El automovilismo no es en sí y estrictamente un deporte. Y si se trata de un deporte, es el deporte más elitista, no de Bolivia, sino del mundo entero. Los y las deportistas, maratonistas, atletas, beisbolistas, basquetbolistas, están abandonados. Esa es una de las tantísimas, infinitas contradicciones que el Dakar pone sobre la mesa. Tanta dignidad. Un pueblo que no se rinde. Este mal gasto de nuestro dinero demuestra que usted, señor presidente, ya es un hombre que ha extraviado el camino que lo llevó a ser presidente. El Dakar representa lo contrario de lo que merece, necesita y espera Bolivia. Usted no tiene derecho de despilfarrar el dinero de los y las bolivianas, y de eso tendrá que rendirle cuentas a la historia. A mi vieja abuela Anita, cuando se sentó, se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito.

Deseo 103.3.